Lo que aquí se ha enseñoreado es la experiencia de la contrarrevolución y el reaccionarismo, cuya bandera en común es el anticomunismo, que confluyen y encarnan en el espantapájaros traidor y espía CIA de todo el aquelarre del bochismo y su intrínseca patología de leproso moral, por mercenario espía y por demagogia politiquera, desde el perro de los Miolán, Silfa y Mon Castillo, como el propio perro de Bosch, con su ignominiosa consigna borrón y cuenta nueva, y sobre todo del perro haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, como el perro de los coprófagos y psicofantes, entiéndase espías, como el mojón actual del poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, y su par, el hijo de la gran puta, proxeneta de las guerras del imperialismo, la asquerosa sabandija Rafael Hipólito Mejía Domínguez, con todo su séquito de familiares, recuas de canallas integrantes de las legiones de crápulas e inmundicias del perro de mierda PRM, que es este su antro de prostitución, lenocinio y latrocinio, como de proxenetismo y alcahuetería al por mayor y al detalle, y tanto a la vez como al mismo tiempo. Lo que todos estos nos han enseñado es que está demostrado que una lucha por la libertad, contra la corrupción, contra la violación de los derechos democráticos y contra la impunidad, por la institucionalidad, etc., que no afecte el parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y de sus legiones de curas, practicado sobre el pueblo y la nación como sobre y por medio del Estado Nacional República Dominicana, y que se trata de demagogia y de acicalamiento y maquillaje para su entrega a los especuladores y usureros de los bancos y de los chulos y prostitutos que se disfrazan de empresarios, agrupándose en CONEP, en la IR, en los grupos de proxenetas, hoteleros turísticos, etc., viene a ser, y es que tal lucha no es en realidad una verdadera lucha, sino expresión de una cobardía, de una pusilanimidad y de la más asqueante, nauseabunda y repugnante obsequiosidad, como de la hipocresía y el engaño, o si lo prefieren, por el más burdo engaño al pueblo por parte de los proxenetas y alcahuetes de todos los partidos del sistema oligárquico clerical y títere del imperialismo yanqui. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.